aunque tú no lo sepas, en Radio AMS. Presentado por José Gisbert. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. José Gisbert y estás escuchando el capítulo 4.4 de Aunque tú no lo sepas, dedicado en esta ocasión a un Beatle, a la guitarra solista genial de los cuatro de Liverpool, al gran George Harrison. Nacido en Liverpool un 25 de febrero de 1943, George Harrison se une a los Quarrymen tras ver un concierto del incipiente grupo de Lennon y McCartney, en un concierto celebrado en el Wilson Hall durante el año 1958. Tras romper sus reticencias al considerar Lennon que el amigo de Paul era demasiado joven para integrarse en el grupo, Harrison se incorpora al conjunto y a partir de ahí todo es historia del pop. Grandioso guitarrista y compositor, una gran fan de los Beatles, Cari Baños, desde Cartagena, nos va a contar qué significa para ella la figura del gran George Harrison y nos recomienda además una canción. ¡Adelante, Cari! Hola a todos. Para mí, George Harrison siempre ha sido el otro gran compositor de los Beatles, eclipsado por sus compañeros Lennon y McCartney. Dicen que sus aportaciones no las tenían muy en cuenta y que solían ser las composiciones de John y Paul las que salían finalmente en los discos. Pero cuando escogían alguna canción de George, era una gozada para los oídos. Solo hay que escuchar cómo lloraba esa guitarra en Wild My Guitar, Gentle Weeps o Something, considerada por el gran Frank Sinatra como la mejor balada de la historia. Sus composiciones y discos nunca han pasado desapercibidos. Si tuviese que elegir solamente una canción, sería quizás la de I've Got My Mind Set on You. Siempre me ha transmitido buen rollo, positivismo y muchísima energía. Un abrazo a todos. Quizás el mayor talento de los Beatles en cuanto a pericia instrumental. Harrison se encontró en un tercer plano compositivo ante la pareja de creadores más grande del pop mundial, formada por John Lennon y Paul McCartney. Aún así, en cuanto tuvo oportunidad, pudo demostrarles a sus compañeros que no tenía nada que envidiarles en tareas compositivas. Escuchamos ahora a un gran músico, guitarrista en la fabulosa Liverpool Band. Sin duda alguna, lo más cerca que puedes estar de ver a los Beatles. Es un honor que el gran Juan Antonio Juárez nos hable de George Harrison y que además nos brinde una pequeña actuación interpretando Something, una canción que Frank Sinatra calificó en su día, como bien ha dicho Cari, como la mejor balada romántica de la historia. Es un honor escuchar a Juan Antonio Juárez, guitarrista de la Liverpool Band. Hola, José, muy buenas. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, aunque tú no lo sepas. Aunque tú no lo sepas. Y poder rendir un pequeño homenaje a, pues, a alguien que ya se ha dicho todo de él, el gran George Harrison. De modo que lo que puedo aportar es lo que significa para mí la figura de este gran artista. Una oportunidad. Eso es lo que creo que resume. Para mí es la oportunidad de hacer una de las cosas que más me gustan en la vida, que es la música, y reproducir la música de The Beatles o de George Harrison es algo pues muy grande que no deja de emocionarme cada vez que lo hacemos y que vemos que el mismo sentimiento se refleja en la gente que vais a escucharnos. Del mismo modo, cruzarme en el camino de Liverpool Band fue también una grandísima oportunidad. Conocer a Jorge, a Iván, a Chema ha sido un gran regalo en mi vida y espero poder seguir disfrutándolo y haceros disfrutar por muchos, muchos años. Bueno, y ya me despido con mencionando la canción que significa mucho para mí de George Harrison dentro del repertorio de The Beatles, que es Something. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. Don't wanna leave her now. You know I believe her how. Mm-hmm. Adiós, amigos. Adiós, José. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Impresionante la actuación, breve pero intensísima y llena de emoción de Juan Antonio Juárez. Muchísimas gracias a Juan Antonio, a la Liverpool Band, a Cari Baños desde Cartagena. Y ahora vamos a ir despidiendo diciendo que George Harrison vivió la gran Beatlemanía. Compuso temas extraordinarios y tras la separación del grupo hizo una maravillosa carrera en solitario. Era el Beatle más místico y espiritual, una referencia para millones de guitarristas del mundo y alguien inolvidable que nos dejó en noviembre del año 2001, pero eso sí, con un legado inolvidable. Nos despedimos y escuchamos este genial Here Comes the Sun, en una versión brutal junto a Paul Simon. Un abrazo a todos y nos oímos próximamente, el 9 de junio, con un capítulo de Aunque tú no lo sepas, dedicado al grupo Los Elegantes. De momento, escuchamos Here Comes the Sun. Aunque tú no lo sepas, en Radio AMS, presentado por José Gisbert. Aunque tú no lo sepas.